sintonizando Radio Universidad Autónoma Chapingo en la 1130 de amplitud modulada. En esta ocasión, con esta canción del grupo La Manta, iniciamos con La Hierbabuena. Una interpretación que nos ayuda a entrar a un tema que quiero platicar con ustedes junto con nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Adolfo Rodríguez Canto, y él, dentro de este tiempo que vamos a estar con ustedes y en la música con el grupo La Manta, nos platicará sobre el tema naturaleza y literatura. Varios aspectos importantes que, por supuesto, tienen que ver con nuestros recursos naturales. Un tema que requiere de reflexión en estos días en los que, como humanidad, estamos sufriendo estragos por el uso excesivo de estos recursos o la contaminación de los mismos. Bueno, esto entre otros factores. Por ello quiero pues darle la bienvenida al doctor Adolfo Rodríguez Canto. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento en estar en contacto con el auditorio, con los oyentes de Radio Chapingo. Muchas gracias. Y bueno, además tengo entendido que usted participará en las charlas que se transmiten en vivo por Facebook en Cruz Gali, y su charla es Plantas y Arte e Historia y Literatura, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio. Pero bueno, de esto platicaremos más adelante. ¿Cómo ve, doctor? Excelente, con mucho gusto. Bien, pues vamos a iniciar esta entrevista con el doctor Adolfo Rodríguez Canto, y quiero que el auditorio lo conozca. Por tanto, ¿nos puede decir a qué instancia de la Universidad Autónoma Chapingo pertenece y cuál es la actividad que desarrolla? Por supuesto. Yo trabajo en el Centro Regional Universitario Península de Yucatán, conocido como CRUPI, de la Dirección de Centros Regionales de la Universidad Autónoma Chapingo. En el CRUPI atendemos estudiantes de propedéutico, de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Agroforestal, y personalmente participo en programas de doctorado de la universidad, el doctorado en Desarrollo Rural Regional. Entonces imparto materias en propedéutico, en la licenciatura, pero principalmente me he dedicado al trabajo de investigación y de divulgación. Soy autor de una veintena de libros editados por la universidad. Y bueno, su desempeño como investigador, por supuesto que le ha llevado por el conocimiento de estos recursos naturales. Particularmente, ¿qué recursos ha estudiado? He explorado cultivos alternativos, porque hemos encontrado en distintas regiones del país problemas con la producción agrícola, con el manejo de los recursos naturales. En el caso de Yucatán, que es donde he trabajado en los últimos años, cuando llegamos como centro regional, el Enequén estaba entrando en su crisis más aguda. Luego del Enequén había muy escasas opciones productivas. Entonces me enfoqué a explorar algunas opciones productivas. Le llamé al proyecto Cultivos Alternativos para Yucatán y presentamos propuestas para sábila. Introducimos a Yucatán la carambola y finalmente nos dedicamos mucho tiempo, casi 30 años, al impulso del cultivo de la pitahaya. Son los cultivos con los que básicamente he trabajado de manera intensa. ¿Cuáles son estos manejos dentro de los recursos naturales y particularmente de estos cultivos de sábila, carambola, pitahaya y pitaya? Sí, las condiciones naturales de Yucatán son particulares. Hay mucha pedregosidad. La mayor parte del territorio yucateco no se puede trabajar con maquinaria agrícola por la gran pedregosidad. Entonces, tenemos que encontrar cultivos que sean muy apropiados. El Enequén se extendió, se distribuyó por excelencia en buena parte de este territorio. Encontramos que la sábila también se adaptó perfectamente a esas condiciones. Lo impulsamos y tuvo éxito como cultivo. Con la carambola lo introducimos a Yucatán, le dimos amplia difusión y pues existe en los huertos familiares de Yucatán carambola. Aún no hay producción comercial. En el caso de la pitahaya, era un cultivo tradicional en Yucatán. Hay una amplia cultura de consumo, de aprovechamiento de la pitahaya, pero todo se daba en los huertos familiares. Entonces lo que hicimos fue proponer formas de manejo en los huertos familiares, pero también propuestas para el establecimiento de plantaciones comerciales especializadas de pitahaya. Entonces cada cultivo tuvo sus particularidades, ¿no? En el caso de pitahaya, como universidad, fuimos los que hicimos la propuesta de plantaciones comerciales. Hasta el momento, estas plantaciones comerciales, ¿qué beneficios han arrojado, digamos, a esta zona de Yucatán, pero particularmente para los mismos productores? Sí, toda la producción es a nivel de pequeños productores. Continúa la producción tradicional en los huertos familiares, pero ya con algunos cambios que se incorporaron en el manejo de los tutores. Los tutores son los árboles en los que crecen las pitahayas. Y en el caso de las plantaciones comerciales, estos se establecieron en varios municipios de Yucatán, ya con sistemas tecnificados. Usamos tutores vivos, o sea, otras plantas sobre las que crecen las pitahayas, pero ya en diseños muy tecnificados, con sistemas de riego, con control de plagas y enfermedades, y ahora con sistemas de acopio y empaque para su comercialización más amplia. Entonces, hay beneficios. De por sí había un mercado importante de la escasa producción, ahora hay una producción más amplia que se coloca sin mayor problema en el mercado regional, que es altamente demandante de pitahaya, pero también se canaliza hacia otros mercados e incluso hay experiencias exitosas de exportación de esta fruta. Muy bien. En este caso, ¿los cultivos requieren de mucha agua o de poca agua? Requieren de agua, de mucha agua. Al principio suponíamos que por tratarse de una cactácea no se requerían sistemas de riego. Sin embargo, después fuimos analizando el asunto y encontramos que era fundamental proporcionarles riego, porque con eso podemos modificar el comportamiento de la planta y tener las primeras cosechas desde el mes de mayo. Entonces, podemos romper la marcada estacionalidad de la pitahaya. En Yucatán hay suficiente agua, tenemos agua a 4 metros, a 8 metros, a 12 metros, según el lugar de Yucatán en el que estemos. Los mantos freáticos son muy, muy elevados, entonces hay disponibilidad de agua, es muy fácil hacer los pozos, es cuestión de establecer entonces sistemas de riego adecuados a esta planta. Muy bien, es uno de los elementos fundamentales dentro de estos recursos naturales y también en la producción de alimentos, que exista este vital líquido, el agua, porque a partir de él, pues todos tenemos vida, ¿no cree? Claro que sí, el agua es vital. Hay algunos problemas ya en Yucatán de contaminación del manto freático. En todo Yucatán no hay sistemas de drenaje como en otras ciudades de México y del mundo. Y la característica que tiene el suelo y la geología de Yucatán es que es muy poroso, entonces todo se absorbe y el agua va arrastrando entonces los materiales contaminantes que terminan llegando al manto freático. Entonces hay un problema de contaminación de esta agua en Yucatán, ¿no? Ese es un problema importante de salud pública, hay que poner cartas en el asunto. Por supuesto, el agua de este manto freático no es para consumo humano, requiere tratamientos de potabilización. Bien, pues sí, efectivamente es un tema que debe tomarse en cuenta, pues no solamente en el aspecto de la investigación, sobre todo en el aspecto de la acción por parte de los municipios y de cada una de las localidades, y de esta manera buscar soluciones para pues contaminar menos estos mantos freáticos. Y bueno, ya que estamos hablando del agua, ¿qué le parece, doctor, si nos vamos a la música? Vamos a tener nuevamente al grupo La Manta, y en esta ocasión nos va a regalar esta interpretación que se llama Donde Nace el Agua. Escuchémoslo. donde descansas la mirada que migra presurosa a la llanura. Ay, yo no quiero ninguna si no tiene los ojitos de tu cara. Deja quererte a cielo abierto como quiere la calandria a la arboleda. Y donde da vuelta el viento, ser el soplo que se apague con tus velas. Ay, ay, ay. Donde pongo los ojos y te escapas con la risa de las flores. Ay, concédeme el antojo de hacerte lo que al sol sus girasoles, de hacerte lo que al sol sus girasoles. ¿Cómo y dónde nace el agua? Remolina la hondura y se crece la pastura y agoniza la cigarra. Y si tú fueras mi guitarra para rascarte la cintura. Abrazarse a los encierros por el llano. Ay, no te juro en vano que es mi corazón la barca que diluvias. Y aunque haga tiempo de secas, vivo sumergido al fondo de tu beso. Ay, esperando el regreso de la gota que otra vez me reverdezca, de la boca que otra vez me reverdezca. ¿Cómo y dónde nace el agua? Se arremolina la hondura y se crece la pastura y agoniza la cigarra. Y si tú fueras mi guitarra para rascarte la cintura. Apareció esta interpretación con La Manta, donde nace el agua, en esta entrevista que estamos llevando hasta ustedes con el doctor Adolfo Rodríguez Canto del Centro Regional Universitario de Yucatán. Y bueno, ya nos hablaba parte de este manejo de recursos naturales, particularmente en las formas de manejo de algunos cultivos como la carambola, la pitahaya. Y bueno, vamos a adentrar en esta ocasión en otro tema que a mí me gustaría, algo ya usted mencionaba acerca de la historia y la tradición que existe en el estado de Yucatán y por lo tanto que esto influye también para lo que es el cultivo, en particular, por ejemplo, de la pitahaya. Claro que sí. Hay una materia que resulta muy interesante en varias carreras que se imparten en la universidad y que se llama etnobotánica, que es el estudio de las plantas, de los cultivos, pero en relación con las personas, con los grupos, con las sociedades que se relacionan con esas plantas, ¿no? Entonces es el enfoque también cultural sobre el manejo de estas plantas. Afortunadamente en nuestra universidad recibimos, impartimos muy buena formación con este enfoque, porque es algo que siempre vamos a encontrar cuando tratamos con los que realmente se dedican a producir los productos que consumimos. En mi caso, me dediqué muchos años a elaborar propuestas técnicas y elaboramos varias publicaciones, como la producción de plantas de pitahaya en viveros, guía técnica para el cultivo de pitahaya. Exploramos todas las vertientes tecnológicas de la producción y sus vínculos con el procesamiento, con la comercialización, con la organización de productores. Pero en eso hubo un acercamiento a las otras expresiones ligadas a estas plantas. Expresiones culturales, artísticas, históricas. Entonces comenzamos a trabajar en ellas. En los libros que elaboré siempre me preocupé por tener una portada muy bien diseñada, ilustraciones de buena calidad en los libros, incluso el mismo diseño editorial, nos preocupamos por eso. Entonces entré en contacto con artistas plásticos a los que les pedía que hicieran sus diseños, sus propuestas de portadas, y poco a poco fui formando una colección de obras que incluso hicimos una exposición de las pitahayas en las artes plásticas. Es como el primer vínculo que encontramos. Y junto con Zagarpa, en su programa de recursos fitogenéticos, elaboramos la primera publicación que vinculó a las pitahayas con las artes y se llamó Las pitahayas en las artes plásticas. Es un libro pequeño, editado por la universidad y Zagarpa, pero que ya nos dio a saber que existía un mayor interés cuando vinculamos lo técnico con otras expresiones, en este caso con las expresiones artísticas. Más gente se interesó en las pitahayas porque encontraban que pintores, que fotógrafos de distintos países se habían fijado en esta planta. Entonces seguimos explorando por esa vía y elaboramos un libro más amplio, un libro de arte que se llamó Las pitahayas en las artes plásticas, la historia y la literatura. Siempre en acuerdo entre Zagarpa, ahora SADER, y la Universidad Autónoma Chapingo. Como parte de esos trabajos me tocó coordinar la red Pitaya y Pitahaya y me pidieron que, así como ya estaba el libro de las pitahayas en las artes plásticas, elaborara el libro correspondiente a las pitahayas. Y manos a la obra, terminamos con ese libro en una estructura similar, con las tres vertientes: la técnica, las artes plásticas, la historia y la literatura. En este caso, doctor, ¿nos puede, dar una descripción de, si yo abro este libro, qué encuentro, qué imágenes, qué artistas participaron en este trabajo dentro de la parte de artes plásticas? Bueno, abrir estos libros es maravilloso porque son libros de gran formato, con excelente calidad de encuadernado e impresión, con hojas de muy buena calidad, con impresión de excelente calidad. Entonces, lo primero que va a saltar a nuestra vista en estos libros van a ser las imágenes de las artes plásticas. Los colores, ¿no, doctor? Sí, todo el colorido, pero sí, buena parte de la obra, entonces, está definida por estas obras plásticas. Contiene cada libro 200 obras plásticas. Y bueno, varían las cantidades de autores. En el caso del libro de las pitahayas, tenemos a 140 artistas plásticos de 31 países que se han inspirado en las pitahayas. Y en el caso de las pitahayas, tenemos a 65 artistas plásticos de 13 países. Entonces, una gran cantidad de personas se han inspirado en estas dos plantas. Entonces, es lo que destaca a primera vista. Y nos podemos perder admirando esa secuencia de obras. Y nos podemos quedar con la idea de que los libros solamente están referidos al arte plástico. Y se nos pierden, tengo que mencionarlo, se nos pierden las otras partes del libro, porque hay una semblanza biográfica de cada uno de los artistas plásticos, de los 140, de los 65. Entonces fue un trabajo exhaustivo acopiar la información relevante de cada uno de los que aparecen con sus obras en el libro, por una parte. Eso no fue tarea fácil, me imagino. No. ¿Cómo logró localizar a 140 artistas de 31 países para el trabajo de las pitahayas y 65 artistas de 13 países para el caso de las pitahayas? No tengo dimensión. Fue un trabajo arduo de muchos años, porque no había el proyecto de publicar el libro. Simplemente me apasioné por, como me apasiono por todo lo que hago, o sea, tengo obra plástica sobre sábila, tengo obra plástica sobre carambola, pero claro, me dediqué más a pitahaya. Entonces fui haciendo mi propia colección poco a poco, entrando en comunicación con los pintores, pero cuando ya surgió la idea de una publicación, entonces me dediqué de cuerpo y alma, así de tiempo completo, a esta investigación. En el caso de pitahaya, durante varios años, entonces estuve en comunicación pues con los pintores de Francia, de Italia, de México, del Reino Unido, de todos los países que aparece ahí. Una tarea titánica, porque pues había que hacerlo en los idiomas de ellos, idiomas que no manejamos, ¿no? En alguna ocasión de Reino Unido, les escribo en inglés y me contestan en español, y me dicen, no te preocupes. Pues, hay problemas de comunicación, pero hubo muy, muy buena disposición para aceptar que sus obras aparecieran en el libro. En el caso de pitahaya son menos los artistas plásticos que aparecen, son 65, pero también implicó ahí una tarea titánica, ha asumido el compromiso de preparar el libro, porque yo personalmente no he trabajado con ese cultivo. Lo conozco a compañeros, colegas que se han dedicado a ese cultivo, algunos toda su vida, pero yo no tengo la vivencia así directa. Entonces sí me apoyé en ellos, me presentaron a pintores, visité a pintores, acopié las obras, conseguí las autorizaciones de los pintores más famosos en que se han referido. Tenemos todas las autorizaciones para la publicación de sus obras, tenemos obras de Frida Kahlo, de Diego Rivera. Ellos crearon un fideicomiso que está en el Banco de México y los titulares de este fideicomiso tienen que autorizar la publicación de las obras. Entonces corrimos con todos los trámites. Imagínense la cantidad de trabajo, ¿no? Y luego seleccionarlas. Ahora hay muchísimas. Entonces, ¿cuáles 200 son los que vamos a, a incluir, qué secuencia vamos a darle a la obra. Entonces fue un trabajo monumental el que se hizo, y bueno, en buena medida ese trabajo pues lo hice de manera directa, de manera personal. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta información que nos da. Definitivamente es un trabajo titánico lo que usted obtuvo con estas obras plásticas y reunir sobre todo 140 artistas de 31 países para el libro de las pitahayas y a 65 artistas de 13 países para el caso del libro de las pitayas. Definitivamente es un trabajo que pues no me puedo imaginar la cantidad de tiempo que también se le tuvo que dar. Pero por supuesto que para hablar de este tema lo interrumpí y quedó pendiente los temas 3 y 4 del contenido de este libro. Pero ¿qué le parece si nos vamos a un corte con el grupo La Manta y escucharemos juntos esto que se llama El Buscapié? Y regresamos a esta entrevista con usted, doctor Adolfo Rodríguez Canto. Claro que sí. Voy a empezar a cantar un buscapiés a tu lado. Voy a empezar a cantar un buscapiés a tu lado. Que no he podido yo hallar ningún remedio sagrado que a mí me pueda curar de lo mal que me has tratado. Dios te salve, Ave María. doctor. De hecho, usted estaba comentando hace un momento que lo que podemos encontrar en el libro, una parte es esta que tiene que ver con la cuestión del arte plástico. Pero la interrumpí cuando le preguntaba cómo le hizo para concentrar a tanto artista y sobre todo de diferentes países. Pero bueno, vamos a esa otra parte que estaba pendiente que iba a comentar. Sí, estaba, bueno, la segunda parte es las semblanzas biográficas de los autores. La tercera es la parte histórica. En Chapingo también nos enseñan, aprendemos a analizar los fenómenos en su evolución, ¿no? Su origen y los cambios que ha tenido. Entonces tenemos todos esa visión histórica, pero yo en lo particular tuve una formación histórica de rigor en la maestría. Mi tesis de maestría es un estudio de la historia agrícola y agraria de la costa oaxaqueña, por ejemplo. Estaba habituado al trabajo en archivos, a fuentes documentales antiguas. Entonces me propuse hacer una indagación de las primeras fuentes que se refieren a estos cultivos y de dónde surge, por ejemplo, la palabra pitahaya. Y tuve mucha suerte porque nadie había reportado que en 1494 Pedro Mártir de Anglería se refirió por primera vez a las pitahayas. Dijo, hay otro árbol que nace en las hendeduras de las piedras, no en buen suelo, se llama pitahaya. 1494, es la referencia más antigua. Revisamos códices y encontramos ahí otras referencias a pitahaya, ¿no? A ambas. Entonces, hay un trabajo de investigación histórica de rigor. A veces hacemos las búsquedas históricas solamente para cumplir cierto requisito, ¿no? Del origen, pero en este caso sí nos fuimos a las fuentes primarias. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte es la de la literatura. Los grupos, las personas que trabajan con las plantas, pues tienen sus vivencias, tienen sus mitos, tienen sus tradiciones, que solo platicando con ellos podemos conocer, ¿no? Hay muchas leyendas con relación a las plantas. Hay algunas que trascienden y que llegan a manos de literatos. En Pitahaya y en Pitahaya, por ejemplo, está, y los incluimos, textos de Gabriela Mistral, de Luis Cardoza y Aragón, dos premios Nobel de literatura. E incluimos poemas, hay un poema de Liliana Felipe muy, muy bonito que se llama Las suculentas, que es el homenaje a una de las investigadoras más prestigiadas en cactáceas, doña Elia, la doctora Elia Bravo. Hay una canción, hay un video, o sea, fabuloso, fabuloso. Valdría la pena buscarlo y compartirlo en la radio con la comunidad chapinguera. Entonces también hicimos esta búsqueda en literatura. Un quizás defecto del libro es que estas dos partes, historia y literatura, aparecen al final de lo que comentaba hace rato. Nos quedamos con la primera impresión de las obras. A quienes he visto que revisen el libro, se concentran en esa parte y los absorbe totalmente, de tal modo que la historia y la literatura está al final y no alcanzan a revisarla. Entonces, en algunas presentaciones de libros que hemos hecho en la FIL de Guadalajara, en la Feria del Libro de Chapingo, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, opté por empezar con la historia, con la literatura y dejar al final lo que aparece al principio en el libro, que es el arte plástico. Pero bueno, quien tenga el libro en sus manos, pues tendrá la libertad de hacer su lectura como mejor le parezca. ir ojeando, ir viendo los colores, las imágenes y sobre todo pues a su ritmo, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener este libro si alguna de las personas que nos está escuchando quiere verlo, quiere comprarlo, quiere conocer este trabajo? Las pitajayas de las artes plásticas, la historia y la literatura está agotado. Valdría la pena una segunda edición. En el caso de las pitajayas, en las artes plásticas, la historia y la literatura, hay una segunda edición solamente de la universidad. La primera fue con las agarpas, a ver ahora, y está disponible en la universidad, en el departamento de publicaciones, en la librería universitaria, el libro de las pitajayas. Muy bien, pues entonces habrá que buscar la manera de acercarse a cualquiera de estas dos instancias, ¿no? Sí, en el caso de las pitajayas, yo tengo las versiones de libros electrónicos. Encargué a los diseñadores de los libros que me tuvieran esas versiones. Entonces, quienes lo deseen, admirarlos directamente, no físicamente ya, les puedo compartir el libro electrónico. Muy bien. Sí. Y para ello, ¿usted puede proporcionar algún correo electrónico o la manera de contactarse con usted? Claro, es muy fácil. Mi correo electrónico es pitajaya@gmail.com. ¿Nuevamente? pitajaya@gmail.com. Es Pita H. Aya. Sí. Bien, doctor, pues interesante toda esta información que nos está dando definitivamente. Y ahora pues nos vamos a más música con La Manta aquí en Radio Chapingo. En esta ocasión tendremos la interpretación de El Cascabel. Pero además a mí me gustaría que también disfruten esta instrumentación que tiene La Manta. No es solo la tradicional música de Veracruz, sino también el disfrutar esta instrumentación que hace una combinación con el jazz que al menos a mí me encanta. No sé, creo que es una manera también de conocer parte de nuestra cultura, así como el doctor Adolfo Rodríguez Canto ya nos habla de estas frutas, de estos productos alternativos que implementaron ya allá en Yucatán con la pitaya y la pitajaya. Y pues ahora vamos a la música, algo diferente también, una alternativa con el grupo La Manta. No se raja. Si a mi deseo hay un fiel, si a mi deseo hay un fiel, de cedro quiero la caja, de cedro quiero la caja y adentro mi cascabel. Si a mi deseo hay un fiel, hay soledad. Si a mi deseo hay un fiel, de cedro quiero la caja, de cedro quiero la caja y adentro mi cascabel. Ay, como resuma y suena. Thank you. a todos le llega piel, la muerte a la vida gana. Cuando se llegue a mi piel, solamente un cascabel. Cuando se llegue a mi piel, que no repiquen campanas, que no repiquen campanas, solamente un cascabel. ¡Ay, cómo resumba y suena! ¡Ay, cómo resumba y suena! Resumba y va resumando mi cascabel en la arena y yo por ti suspirando. Seguimos aquí en Radio Universidad Autónoma Chapingo y, por supuesto, compartiendo con ustedes esta entrevista con el doctor Adolfo Rodríguez Canto. Esta interpretación que escuchamos fue El cascabel con la manta y espero lo hayan disfrutado porque vamos a continuar en esta entrevista y pues prácticamente la parte final de la misma porque el tiempo se nos va como agua, ¿verdad, doctor? Así es, interesante, pero bueno, todo tiene un fin. Así es. Bien, pues vamos a platicar en esta ocasión. Ustedes como profesores, como investigadores en este centro regional, en particular usted, han ido creando escuela precisamente para crear esta conciencia por la recuperación y conservación de los recursos naturales y sobre todo continuar en la investigación de este tipo de recursos. Sí, es imperioso que lo hagamos. Es parte de las funciones que tenemos como universidad. Hay una preocupación pues, real por la conservación de los recursos naturales y hay un proceso acelerado de deforestación en el caso de la vegetación, de contaminación de suelo, de contaminación de agua. Tiene que mucho que ver el uso de los pesticidas. Es crítico este asunto que se puede ligar después con los fenómenos más amplios de calentamiento global, de cambio climático, ¿no? Pero nosotros lo vemos en nuestro trabajo cotidiano, eso sí existe, eso es real. Entonces nuestras propuestas, la carrera que tenemos en el grupo de Ingeniería en Desarrollo Agroforestal, pues lo que pretenden es ese aprovechamiento racional, integral, sustentable de los recursos naturales, combinando manejo de cultivos, manejo de animales y manejo de árboles, el componente forestal. En buena medida así se daba la agricultura tradicional en nuestro país y en muchos otros países. Entonces es un proceso de recuperación de esta forma de relación con la naturaleza. Bien, doctor, pues este conocimiento que usted ya maneja acerca de estos recursos naturales y particularmente de las pitayas, las pitahayas y también el desarrollo de los libros para dar a conocer este trabajo tan importante que tiene que ver con su historia, su tradición y su cultivo, por supuesto que le ha llevado para ser invitado en diferentes eventos de corte académico y cultural. Por lo mismo me gustaría que al público que nos escucha pues les invite a la charla que usted va a tener próximamente con relación a esta serie de charlas de naturaleza y arte. Así es, recibí invitación de un amigo de muchos años, Cruz García Alvarado, conocido en el mundo del arte como Cruz Gale. Recibí invitación para dar una charla en esta serie que se llama Naturaleza y Arte. Una serie que es posible gracias a la concurrencia de varias instituciones, entre ellas el Colegio de Postgraduados, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental, Natura Ilesa, es un organismo, Sanare Jardines y Guía Verde México. Digamos, son los organizadores, patrocinadores de esta serie llamada Naturaleza y Arte. Ha resultado muy interesante. pero yo quiero poner ahí un matiz un tanto diferente. Sí abordar naturaleza y arte, pero invitar a que también indaguemos la historia y la literatura, que son otras formas gozosas de relacionarnos con las plantas. Entonces esa va a ser mi intención en la charla que daré el jueves 30 de julio a las 10 de la mañana. Y esto será por Facebook Live de Cruz Gaali. Es Cruz G-A-A-L-I. Así es. Pues definitivamente tenemos que ver esta charla con este preámbulo que usted ya nos ha proporcionado en esta entrevista. Definitivamente quedamos más que invitados para poder estar con usted en esta charla que tendrá próximamente de naturaleza y arte el próximo jueves 30 de julio a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados. Hay un segmento de preguntas y de comentarios. O sea, esta charla también puede ser interactiva. Y es una actividad que se organiza pues en el marco de este ya largo confinamiento que tenemos. Entonces, qué bueno que existan iniciativas como estas que nos alegren la vida. Así es, pues desde estos micrófonos de Radio Chapingo, por supuesto, también le enviamos un cordial saludo al doctor Cruz García Alvarado, quien es uno de los promotores principales de estas charlas de naturaleza y arte. Y al doctor Adolfo Rodríguez Canto, pues nuestro agradecimiento infinito por regalarnos estos minutos aquí en Radio Chapingo. Un gran gusto hacerlo. Pues nuevamente, si nos puede dar un correo electrónico, alguna página web donde puedan conectarse con usted o con el Krupi. Sí, mi cuenta personal es la que había señalado, pitaya@gmail.com. Doy respuesta puntual a los comentarios, a los mensajes que recibo. Cuenta de Facebook, que también tiene un enfoque académico, lleva mi nombre, Adolfo Rodríguez Canto, y es de acceso público. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que no sea la última, por supuesto. Vamos a tener más adelante muchas entrevistas aquí en Radio Chapingo y esperemos que una de ellas sea nuevamente con usted, doctor. Encantado. Muchísimas gracias. Y bueno, ante la propuesta que nos hizo favor el doctor de mencionar hace un momento en la entrevista dentro de la música, pues una interpretación que se llama Las Suculentas, y en este caso con la participación de Susana Zabaleta. Con esto vamos a cerrar. ¿Cómo ve, doctor? Excelente, excelente. Es el homenaje a una eminente investigadora de las cactáceas, la doctora Elia Bravo. Las Suculentas. Hay una versión en video fabulosa de esta Susana Zabaleta. Es un homenaje a la doctora, pero también es un homenaje a las cactáceas, ¿no? Que también se les conoce como suculentas. Muy bien, pues entonces nos vamos con Susana Zabaleta. Soy Juanita Meraz y esto es Radio Chapingo, la voz por el cultivo de la persona y la tierra. Es indispensable no sentir temor,